take off your clothes. You're just a strut from down below in Castle Grayskull. Come on. No. ¡Ay, Yoko Suminasan! Bienvenidos todos ustedes a una emisión más de Mecha Garrison, comenzando el 2020, porque este es el primer programa que tenemos en 2020, por lo cual es justo y apropiado que les tenga que decir lo siguiente. Minasana, que más te ome de tokosaimas. Recuerden que eso es un feliz año nuevo, y solo como breviario cultural, hay dos formas de decir feliz año nuevo en japonés. Uno, cuando es antes del año nuevo, o sea, cuando estás todavía en el año viejo, y lo estás diciendo a futuro, tendrías que decir Yoito Soi wo, que sería también el feliz año nuevo. Y una vez que ya estás en el año que está entrando, tienes que decir Akemashite Omedeto Gozaimasu. Así es que espero que todos ustedes tengan un excelente 2020, que esté lleno de éxito, de retos, de cosas que les permiten crecer y hacerse mejor. Así es que ya saben, son los mejores deseos de este su programa Mecha Garrison, y esperemos que nosotros también podamos acompañarlos durante todo este 2020 para hacerles más o menos los domingos, y de tal suerte que podamos pasar todos un mejor 2020, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero la verdad es que el hacer este programa me ayuda a mí a ser una mejor persona. Así es que agradezco a todos los que nos escuchan sistemáticamente o aleatoriamente, en modo ninja, en modo presencial, en modo remoto, en modo no lineal o en modo cuántico, porque casi podría decir que hay gente que nos escucha sin escucharnos. Así es que gracias a todos ustedes por hacernos mejores personas, y esperemos que este programa los pueda acompañar para que tengan un excelente 2020. Y como ustedes saben, una vez que estamos en el programa, siempre estamos listos y dispuestos a participar del chat de Radio Doki. Si entran a www.radiodoki.com, ahí buscan la pestaña de chat, se registran rápidamente Chatango y pueden estar en contacto con nosotros. Si es que nosotros ya estamos ahí, ya saludamos al Chico Explosivo, a Henry Lavilla, que andaba por ahí, Wish anda también saludándonos, Mogokan también anda por ahí, por lo que creemos que el Garrison Aguascalientes está arriba, y también Astrid Sama con, yo creo que Yushu Kun, deben de estarnos escuchando. Así es que también sabemos que el Garrison Detroit está arriba, así es que gracias por estarnos escuchando. Y como les decía, ya estamos aquí en el chat, y me pregunta el Chico Explosivo cómo la pasé el año nuevo. Bien, dentro de todo fue la verdad un cierre de año bastante, bastante raro, debo de reconocerlo, porque la chamba estuvo un poco rara, se nos complicaron algunas cosas, lo que hizo que no necesariamente estuviéramos como en modo festivo, sino en una especie de intentar avanzar sin poder avanzar, porque una buena parte de los del trabajo estaban de vacaciones. Pero bueno, pues al final de cuentas hay que seguirle dando, porque de algún lugar se tiene que sacar para comer. Así es que pues ni modo, pero pues eso hizo que el fin de año estuviera raro. Después también por ahí estaban comentando en el chat que el clima y los viruses no nos han estado ayudando. De hecho, yo también fui uno de esos. Si recuerdan el último programa del 2019, tenía ciertos resquicios de enfermedad, pues sigo con esos. Tomé unos días fuera de la ciudad y la verdad es que pensé que me había recuperado por completo, pero una vez que regresé a Ciudad de México y a la oficina, todo se derrumbó, así que sigo estando como enfermo, y eso no me agrada, porque la última vez que pasó eso sí me afectó un poco las vías respiratorias. Así es que cuídense todos, tápense bien, tomen muchas vitaminas C. Así es que ahí la llevamos. Y digo, ya dentro del mero 31, también fue raro, porque regularmente la pasamos con unos tíos y ahora quisieron hacer un desayuno, y yo a la hora del desayuno pues estaba trabajando, así es que pues solo la pasé como en la versión reducida. Pero pues dentro de todo, vamos a decir que bien. Por acá vemos que Henry no está tan animado, no sé por qué. ¿Qué pasó, Henry? ¿Por qué lloras?, te pregunta el Chico Explosivo. Por lo que dijo Isha, que el programa le ayuda a ser mejor persona. ¡Ah! ¡Ah, pero eso te da tristeza! ¿No quieres que sea una mejor persona? Bichiquitimón, quién sabe en dónde anda. Probablemente le debe estar llorando a sus Cuervos de Baltimore, que el día de ayer les fue re mal, porque si ustedes no saben, en este momento, bueno, este fin de semana, tenemos partes de los playoffs de la NFL. En este momento se está llevando el juego de los empacadores de Green Bay contra los Halcones Marines de Seattle, donde van ganando los empacadores de Green Bay 14 puntos a 3. Bueno, yo sé que probablemente les podría interesar, así es que les pongo el minuto a minuto de cómo van avanzando. Y Pichiquitimón pues le va a los Cuervos, y el día de ayer les pasaron por encima los Titanes. Que supongo que Modocan también debe estar llore y llore porque sus Patriotas no pasaron, pero pues ni modo. Triste su calavera en esta ocasión. El Chico Explosivo dice: comparto sentimiento, Locotar también me ayuda a mí en muchos sentidos. ¿Saben? Wish, así también tengo esa mala manía de tener hambre y necesitar comer. Sí, todavía no se me quita. Por más que me dicen que tengo que hacer dieta, no puedo quitarme esta mala costumbre de querer comer y el de querer dormir. Son de esas cosas que son complicadas. También apareció el buen Vocaloid Warrior, nuestro gran guerrero Vocaloid. Qué gusto que esté en el chat y espero que también nos esté escuchando y escuche este saludo que le mandamos desde el Garrison Tortuga hasta allá donde se encuentre. En alguna misión lejana en la cual se puede encontrar el buen Vocaloid Warrior, bueno, le mandamos un gran saludo. Chicos, pues sí, la comida es de los mejores placeres de este mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. El único problema es que después también la comida se acumula más de lo que uno le gustaría. Y eso pues no ayuda ni estéticamente ni a nivel de salud. Así es que hay que cuidarse un poco la boquita para estarse metiendo tantas cosas. Suena algo de... Muy bien, el buen Chico Explosivo. Así es que ya estamos aquí iniciando. Listo, pero bueno, ya saben que tenemos que ir a la parte de los anuncios parroquiales. Como me pongo a debrayar, pero ahora sí me ayudó el browser del Virtual DJ, así es que ya tengo aquí preparada nuestra cortinilla para la siguiente sección, que es la de... anuncios parroquiales. Así es, iniciamos con la parte de los anuncios parroquiales para ver qué es lo que nos depara este 2020 con las cosas interesantes que hacer. Mientras tanto, el Chico Explosivo nos recuerda que hasta en los placeres hay que moderarse. Pero son tan ricos y deliciosos. Sí, claro, pero después. Hay algunos que pues, son menos complicados que otros, pero bueno, algún día que tenga alguien con qué debatir este tema, hablaremos sobre los placeres y su moderación y los diferentes. Pero sí, muchas veces los placeres o engordan o son ilegales o son peligrosos. Pero bueno, ni modo. Son los gustillos que uno se tiene que dar. O te dejan pobre también. Y bueno, sí, el Vocaloid Warrior está por aquí activo, así es que qué bueno que ande por aquí. Listo, vayamos a la parte de los anuncios parroquiales. ¿Qué nos deparará? Porque ya tiene un rato que no veo qué es lo que está disponible dentro de nuestro circuito comercial de cine. Y pues el destino quiso que comenzáramos con Cinemex. Miren que estoy viendo aquí una película que se llama La Liga de los Cinco. Es un estreno, supongo que este fin de semana se haya lanzado. Es de producción mexicana, dura 89 minutos, animación. El título es La Liga de los Cinco. Sí, al parecer es una especie de como historia de superhéroes, no tan superhéroes, con algún poco de lore mexicano. esa animación estilo la del Chavo del 8, si ustedes vieron la animación del Chavo del 8 en algún momento, esa animación de ese estilo, podría ser que la gente de Anime Studios estuviera involucrada, pero no lo sé, porque no tengo como que la ficha técnica por aquí. Ah, sí, sí, está aquí. Justo estoy corriendo el trailer y sí, sí aparece Anime Studios, está involucrado. Y al parecer, sí, una historia de unos héroes, hay una especie de Catrina, hay como un Tezcatlipoca. Ah, bueno, sí, aquí me los van a presentar, si sí, dejo que corra el trailer. Una Catrina, un luchador que se llama Latuna, una especie de dios o guerrero, pues yo creo que azteca, que se llama Tetlapaquenzal, y a una chica que hay que salvar que se llama Dolores. Y bueno, pues te deben de contar la historia de Chema, quien es alguien que vive como que en la Ciudad de México. Y tienes toda una especie de intriga, muy muy al estilo como de las películas de los luchadores, pero ahora en la versión animada, y en donde se van a mover algunos de los monumentos más representativos que puedes encontrar en la Ciudad de México. Ah, se ve como que está cacahuatera. No sé si me va a ayudar la vida para verlo, pero bueno, tenemos esta película de origen mexicano, La Liga de los Cinco. Ah, 10 minutos para morir, una guerra brillante. No, pues, no hay nada, ciertamente no hay nada. Sí, en Cinemex, salvo La Liga de los Cinco, no hay nada, digo... No es que no haya otras películas, hay 2, 4, 8, 10, 12, 12, 13, 15 títulos que están disponibles. Por ahí me dijeron que la de Parásitos sí estaba muy, muy recomendada. Recuerden, Parásitos es una historia coreana, es un drama coreano que está disponible en el circuito comercial. No sé quién la haya traído, pero está disponible tanto en Cinemex, según yo, como en Cinépolis. Ahorita lo checo rápidamente. Sí, es cierto, está también Cinemex en Cinépolis. Entonces tiene una distribución en las dos cadenas más grandes. Y la verdad, de primera impresión, me dijeron que estaba muy, muy buena y que tenía que verla. Así es que se las recomiendo. Digo, se ha mantenido unas muy buenas 2-3 semanas dentro del circuito comercial. Y pues parecería que entre eso y el comentario que me hicieron llegar, parecería que sí tienen una buena historia. Y la verdad es que creo que inicialmente cuando la identificamos, justo lo mencionamos, ¿no? El hecho de que una publicación coreana estuviera, y además, por ejemplo, del lado de Cinépolis, estaba marcada con garantía Cinépolis. O sea, es que si no te gustaba, te regresan el costo del boleto para que te veas otra película. Así es que parecería que es una buena opción. Así es que para todos ustedes que les gustan ese tipo de dramas, bueno, tienen esa opción. Y ahí ya saltándome a Cinépolis, veamos si ellos tienen algo diferente. La respuesta es no, no tienen nada diferente. Solo recuerden el tema de la preventa que está para el 15 y 16 de febrero del noveno aniversario de Love Live Series. Que tienen la opción de conseguir esta preventa del 15 y 16 de febrero en Cinépolis. Localidades o las zonas, los cines donde se va a estar transmitiendo esta serie, parece ser que son muy, muy, muy limitadas, así es que ténganlo presente para que se apuren y saquen su preventa de Love Live Series. Y rastreando un poco más aquí en la parte de Cinépolis, me estoy encontrando una preventa de Junji Ito Collection. Ay. Vamos a ver si puedo obtener Junji. Más de datos. Aquí está Junji Ito Collections. es un anime de horror, pero aquí no entiendo que debe ser como una especie de ova. Esta no la tenía en el radar, no tengo. Hay dos ovas. Una que se llama Tommy Part 1 y Tommy Part 2. Salieron en 2018, en abril y mayo. Y Cinépolis dice que las va a tener en preventa a partir del 18 de enero. Veo muy pequeña la imagen de Cinépolis, pero se los estoy pasando al costo. Junji Ito Collection, anime de horror, creo que deben ser las ovas. Va a estar disponible a partir del 18 de enero. Igual localidades muy muy limitadas, para que también lo vayan revisando. Y si son fanáticos de esta serie, o han escuchado de ella, o simplemente no tienen nada que hacer y lo quieren tener, bueno, está la preventa de Junji Ito. Todavía no dicen qué cines. No, pero ya sería casi. Estamos a nada. Ah, no, aquí está. Patio Tlalpan, Cinépolis Universidad. Ah, bien. Y ¿cómo se llama esta otra opción? Cinépolis Perisur. ¿Cuándo cae? 18. O sea, estamos hablando de que ya es la siguiente semana. Es el siguiente domingo. No, el siguiente sábado. Siguiente sábado 18, Junji Ito Collection por Cinépolis. Miren, estos muchachos de Cinépolis tienen cosas ahí interesantes, pero las tienen bastante, bastante escondidas. Así es que tienen estas dos opciones. Tienen la preventa del Love Live Series noveno aniversario y Junji Ito Collection para el siguiente sábado. Vayan revisándolo, es a partir de las 11 de la mañana el de Junji Ito Collection. Para que lo tengan considerado y preparen ese sábado con todos sus pendientes. Vamos a ver si se ha movido el chat de alguna manera. Bueno, están hablando de que dormir hasta en exceso también es peligroso. Creí que era live action de Parasite. Yo también en algún momento pensé que era un live action de Parasite Wish, pero parecería que no. Es un drama coreano donde no tiene cosas como del estilo Parasite. Pues el chico explosivo dice que tiene mucho que no va al cine. Pues justo todos los domingos hago la referencia para que veas cuáles son las buenas opciones y te lances al cine, chico explosivo. Ah, Bócalo de Guarrores. Es todo un loquillo. Haciendo pasar aceite al chico explosivo, pero bueno, sigamos con la parte de los anuncios parroquiales. Adicional a estos temas que están relacionados con el cine, también nos enteramos de que en la Asociación México-Japonesa van a tener un evento que se llama Lights of Japan, que se llevará a cabo el 7 de marzo, 7 y 8 de marzo. Supongo que 7 y 8 de marzo van a tener el Haru Matsuri y justo van a tener también este evento. Recuerden que el último evento que tuvimos con ellos fue en el Hanabi Night, donde hubo fuegos pirotécnicos. Ahora supuestamente vamos a tener, por primera vez en México, llega el festival nocturno japonés Lights of Japan, con lo mejor de la cultura japonesa. Las calles y avenidas de Japón siempre se han caracterizado por espectaculares noches llenas de iluminación, eso es cierto, que han cautivado a millones de visitantes. En Lights of Japan traemos por primera vez a México esta experiencia, un festival japonés nocturno lleno de luces y tecnología que mezcla lo tradicional y lo contemporáneo de Japón para todo tipo de audiencia. Acompáñanos este 7 y 8 de marzo en la Asociación México-Japonesa, en donde encontrarás una gran oferta gastronómica, venta de productos japoneses, atracciones digitales y presentaciones artísticas y culturales que te transportarán a la tierra del sol naciente. No te pierdas Light of Japan 2020. O sería Nisen ni Yuden. Y la entrada general para un día es en la preventa 130. La venta normal será de 180. Si quieres ir los dos días, tienes en la preventa un costo de 240 y en la venta normal de 340. Y entrada VIP para un día en la preventa 700 y en la venta normal 750. ¿Qué es lo que incluye el boleto VIP? Entrada al evento, acceso preferencial, zona VIP con mesas y vista preferencial al escenario, barra libre de sake y cerveza nacional de 6 a 10 de la noche. No habrá estacionamiento durante el festival, así es que reapliquemos las consideraciones necesarias, que es el hecho de tener la referencia de llegar al sitio por transporte público. Y aquí estamos viendo un nuevo patrocinador de eventos, o un nuevo promotor de eventos, que se llama Japan X. Interesante, porque ya tenemos la gente de Expo Japan, tenemos la misma asociación que hace eventos, y ahora Japan X también está, así es que vamos a tenerle que dar un me gusta. Ah, es Japan Experience. Mira nada más. ¿Qué van a ser los encargados de traer el Lights of Japan? Apuren, si están aquí en Ciudad de México y quieren ir a este evento de Japan's Night, porque todos estos eventos se acaban rápido. Y por ejemplo, si recuerdan, para la de Hanabi Night, yo por desidia ya no alcancé los boletos VIP. Me volvieron a sacar unos que eran Gold, que eran una otra zona que abrieron, y no estuvieron mal, pero sí no hubo tanta, o sea, tenían mejor lugar los de VIP, pero no estuvo mal también la zona, así es que considérenlo para todos los que se encuentren en la Ciudad de México por marzo. Consideren tener este espacio para ir a la Asociación México-Japonesa y participar en este evento de Japan Lights. Veamos qué sucede. Voy a ver si me consigo a alguien que me quiera acompañar. Porque eso de ir en solitario, se puede hacer, pero no es tan divertido como a uno le agradaría. Así es que hemos mencionado los puntos de los anuncios parroquiales. Veamos acá el chat. Aparece también Uma-chan. Interesante que nos esté acompañando en la transmisión de Mecha Garrison. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo, Henry? Si estuvieron re interesantes los anuncios parroquiales y has perdido toda esta sesión, no puede ser posible. O diría la paletita, no es posible. Pero bueno, con eso creo que hemos pasado la parte de los anuncios parroquiales. Vamos a ver si freaking jala ahora sí, porque no entiendo si es... No debe ser mi navegador, pero simplemente no me cargan los contenidos de freaking. Qué tristeza la mía. Bueno, pues si logra cargarlos, pues dice que listos, pero veo puras cosas mal. Ni modo. Bueno, como no se dejó esto, ya ves, ya me van a reclamar. Henry dice, cuando se trata de películas de anime, voy mi soledad y yo. No, pues yo voy para películas de anime y de no anime, Henry, no te preocupes. Soledad y yo. Sí, somos bastante, bastante simpáticos. Aunque es agradable porque, por ejemplo, ayer que se me antojó una hamburguesa del Juanito Cohetes, pues como iba solo, llegué y había la clásica lista de espera de 1000 horas. Y me acerqué a la chica del mostrador y le dije, uno para la barra. Se asomó y dijo, sí, pásale. Así que rápidamente entré y comí. No me tuve que estar esperando las 1000 horas. Es que tiene sus ventajas ir en solitario, Henry. Es que usted sígale dando. Kumachan dice, Yeihan, no te diré con quién puedes ir porque me ignoras. Y luego me reclamas que no tienes con quién ir. Ah, sí, ¿con quién? Ustedes se fueron, pero bueno. Oh, once aquí, macho. Era justo lo que uno hubiera pensado, Vocaloid Warrior, pero no, no, ella ya está feliz en las tierras hidrocálidas. Ajá, ¿por qué no hay amigas como aquí en Perú? Tampoco en Ciudad de México, Henry, no te preocupes. Ah, oh, tengo una de las gracias cerca de mi país. Oh, Dios mío, la tristeza nos embarga. Pero bueno, mire, no nos tiremos al drama y mientras tanto pongamos un poco de música. Vamos a poner estas piezas que nos conseguimos de Macros 82-89. Así es que vamos por ella y regresamos. Recuerden, estamos en Mecha Garrison, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki. Thank you. 参りません。 人民めの歌を聴く全ての者に告げる。我らの敵はただ一つ、オルグ・ボドル座を倒し再び文化を取り戻すのだ。 ¡Gracias! Y ya estamos aquí de regreso en su programa Mecha Garrison. Gracias a todos los que están conectados y están acompañándonos. Y de hecho, mientras estábamos en el puente musical, nos encontramos también otro anuncio parroquial, que para todos los que se encuentren en Ciudad de México, el miércoles 29 de enero del 2020 se inaugura la exhibición Kimochi 2020 y Noche de Museos, en donde habrá una exposición de Japón, arte y espíritu deportivo en la ENP, que se encuentra en San Ildefonso, en la Escuela Nacional Preparatoria, que se encuentra en San Ildefonso 30, Colonia Centro. Este evento es patrocinado y organizado por la Fundación Japón en México. Recuerden que la Fundación Japón en México es un organismo, es parte del gobierno japonés que se encarga de promover la cultura japonesa en el mundo, y hay N cantidad de temas relacionados. De hecho, algunos de los cursos de Minato que hemos promocionado aquí en el programa para que aprendan japonés son patrocinados por la Fundación Japón, así es que es una referencia muy muy muy buena. Les invito a que todos ustedes busquen la Fundación Japón correspondiente a su país. En Facebook lo pueden encontrar y la verdad es que son bastante activos y regularmente ponen mucho esfuerzo en estar patrocinando y promoviendo la cultura japonesa en todo el mundo. Así es que tómenlo como una excelente referencia si quieren estar en contacto con eventos culturales de calidad de Japón. Bueno, Fundación Japón es uno de esos lugares, así es que se los recomendamos para que le den un like y sigan a las páginas de la Fundación en sus países, porque no solamente en México hay Fundación Japón, hay Fundación Japón en diferentes partes del mundo. Así es que lo más seguro es que tu país tiene una Fundación Japón y nada más es cuestión de que la busques y participes con ella. De hecho, en ocasiones Fundación Japón o la Japan Foundation tiene bibliotecas y muchos programas alrededor. Si te interesa, todo lo que es relacionado con la cultura japonesa, pero si quieres aprender el idioma o si quieres conocer algún libro en especial, tienen tanto libros técnicos, culturales, mangas y demás que pueden ir y recuperar. Y si estás en Ciudad de México, la Fundación Japón se encuentra en Avenida Ejército Nacional, número 418, Colonia Polanco, quinta sección, Delegación Miguel Hidalgo. Así es que tómelo como referencia. Y bueno, a partir del miércoles 29 también pueden ir a esta exposición de Kimochi 2020. Vamos rápido en el chat. Ok. Aquí está el pedido del chico explosivo, que ya lo vimos, listo. Pero mientras tanto, también comentarles que ya llegamos a esa parte del año en donde Crunchyroll hace su votación o abre su votación para los Anime Awards 2020. Así es que pueden entrar a crunchyroll.com ahí o buscar Anime Awards 2020. Los llevará a la página, la votación ya está abierta y entonces, como lo hemos estado haciendo en los últimos creo que 3 años, vamos a ver cuál es nuestra votación de Mecha Garrison por las siguientes categorías. Anime of the Year, o sea, anime del año. ¿Quiénes estarán participando? ¡Órale! Carol and Tuesday de Netflix, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Pues ha estado en boca de todos, Mob Psycho 102 o Maidens in Your Savage Season, o sea, Zero Maidens in Your Savage Season, Savage Seasons, The Promised Neverland y Vinland Saga. Ok, pues yo creo que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A ver, confirmo. Shush Election. Mejor protagonistas. A ver. mejor protagonista. Emma, de The Promised Neverland. Hyakkimaru, de Dororo. Saitama, de One Punch Man Season 2. Senku, de Dr. Stone. Tanjiro Kamado, de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Y Toru Honda, de Fruits Basket. Y nuestro voto irá por Saitama. Confirmado. Recuerden que si están en desacuerdo con nosotros, pueden entrar a crunchyroll.com y ahí votar por el que ustedes consideren que es, para que pues, esto tenga sentido, porque si no, si usted no vota, ¿cómo se escuchará su voz? Como los mejores antagonistas, tenemos como Aim Magase de Babylon, Angela de Carol and Tuesday, Ascalon de Vinland Saga, Garou de One Punch Man Season 2, Isabella de The Promised Neverland y Overhaul de My Hero Academia Season 4. Mi voto será por Overhaul. Para el mejor niño. Es el best boy. Bruno Bucciarati de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Hyakkimaru de Dororo. Kanata Oshiyama de Astra Lost in Space. Naruso Makyo de How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Shigeo Moff Kageyama de Mob Psycho 2. Y Tanjiro Kamado de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Pues votaremos por Tanjiro Kamado. Isabella. Pues sí, así se llama. Isabella sale de The Promised Neverland. Ese no lo he visto. La mejor niña, Best Girl. Nominees for Best Girl. Carol de Carol y Tuesday. Chika Fujiwara de Kaguya-sama Love is War. Emma de The Promised Neverland. Kohaku de Dr. Stone. Nezuko Kamado de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba y la ganadora suprema, Raftalia de The Rising of the Shield Hero. Raftalia, por supuesto. ¿Quién no quisiera tener una Raftalia? Ay, ya se acabó el fondo musical. Vamos con mejor director. Veamos qué sale. Está Tetsuro Araki por Attack on Titan Season 3. Kiyo Taka Suzuki por Babylon. Yusuru Tachikawa por Mob Psycho 102. Shinichiro Watanabe y Motofuku Furu con Carol and Tuesday. Kunihiko Ikahura por Sarasan Mai. Y Shuhei Yabuta por Vinland Saga. Ese no voy a votar ahorita porque no tengo forma. Mejor animación. Uf, o sea, son las mismas. Mejor animación. Y a mí el estilo de Attack on Titan nunca me ha gustado, pero bueno, está Attack on Titan Season 3. Está Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mob Psycho 102. Tampoco me gusta mucho el estilo de Mob Psycho 2. Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia. Me gusta así el estilo de Fate Grand Order. Sarasan Mai y Vinland Saga. Yo creo que Fate siempre me ha gustado su estilo. No soy tan fan de las series, pero me gusta. Best Character Design, o sea, mejor diseño de personajes. Tsunemori Saito Original Character Design para Carolyn Tuesday. Satoshi Iwataki para Dororo. Yuko Yakihiro para Kaguya-sama Love is War. Yuko Iwasa por Dr. Stone. Kayoko Ishikawa por Sarasan Mai. Y Takahiko Abiru por Vinland Saga. Bueno, pues esta también me la voy a saltar. Mejor score. Attack on Titan, Hiroyuki Sawano. Moki por Carol and Tuesday. Go Shina and Yuki Koyura por Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Tatsuya Kato y Hirohaki Tsutsumi y Yuki Kanesaka por Dr. Stone. Yugo Kano por JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind y Kevin Peckin por The Rising of the Shield Hero. A mí me gusta mucho el score de The Rising of the Shield. Mejor pelea. Turururu. Ay. Bueno, pero ¿por qué me regañas, Machan? Y así me lo agradeces. Oh. Si no sabes que te reclamo es porque te lo agradezco. Porque si no te reclamara, no me interesarías. Pero bueno, regresemos a la parte de los nominados por mejor escena de pelea. Ah, chaca chaca. Santo señor. La pelea entre el Emperor Crimson versus Metallic de JoJo's Bizarre Adventure. Mob vs. Toichiro por Mob Psycho 100. Thorfinn vs. Torkel de Vinland Saga. Levi vs. Beast Titan en Attack on Titan. Tanjiro vs. Netsuko. Tanjiro y Netsuko vs. Rui de Demon Slayer Kimetsu. Y Ushiwakamaru vs. Tiamat de Freight God Ordered Absolute Demonic Front Babilonia. Pues esta se me irá porque no tengo elementos. Nominados para la mejor pareja: Baki Hanma y Kosue Matsumoto de Baki, Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogame por Kaguya-sama Love is War, Reo y Mabu por Saran-san Mai, Mafuyu Sato y Ritsuka Ueno-yama por Given, Rika Sonasaki y Shuna Magi por Zero Maidens in Your Savage Season y Ymir y Historia por Attack on Titan Season 3. También este me va porque no tengo con qué. Best Visual Artist Performance Japan. No, pues esto creo que no hay elementos. Mejor comedia, vamos por mejor comedia. A ver, Agretsuko, temporada 2. How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Isekai Quartet. Kaguya-sama Love is War. Sana-san Mai. Y My Roommate Isakat. Jaja, yo me divierto tanto con Agretsuko. Si es que Agretsuko es. Mejor fantasía. ¿Cuáles son los nominados? Ascendance of a Bookworm, Astra Lost in Space, Attack on Titan Season 3, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland y Sara-san Mai. Uf, pues me voy porque no puedo contestar. Mejor drama: Babylon, Fruit Basket, The Promised Neverland, Vinland Saga, Stars Align y Carolyn Tuesday. Mejor secuencia de opening. A ver, por acá. A ver. Kiss Me by Night. BRXX y Selena Ann de Carly Tuesday. Shota Hihata Domestic Girlfriend. Órale, esa no la he visto. Mob Psycho 2. Fire Force. The Promised Neverland y Vinland Saga, ¿no? Siguiente. Y la mejor ending sequence. Caroline Tuesday, uff, ¿no? Bueno, para ser de Crunchyroll, Caroline Tuesday apareció en todas. Digo, para ser de Netflix, Caroline Tuesday apareció en todas las de Crunchyroll. Dororo, Kaguya-sama Love is War, Vinland Saga, Sara-san Mai y Fire Force. Ay, ¿a poco estuvo tan así de cacheteado el año pasado? Muy mal. Pero bueno, les recordamos que esto está disponible desde el enero 10, o sea, ya lleva unos días abierto, hasta enero 17 y será presentado, si no mal recuerdo, el 15 de febrero. Sí. El Anime Awards será concluido con la presentación en vivo el 15 de febrero del 2020, para que lo puedas observar. Recordando que los ganadores, por ejemplo, del 2019, Devilman Crybaby fue el que se llevó el mejor anime del año. El mejor antagonista fue All for One. La mejor animación fue Violeta Evergarden. El mejor film fue My Hero Academia Two Heroes. La mejor pelea fue la de All Might. All for One versus All Might. Pues claro, tenía que ser. La mejor continuidad de series fue Dragon Ball Super. Y... por ejemplo, el mejor opening fue The Darling in the Franxx. El mejor chico fue Deku Midoriya. Y la mejor niña fue Mai Sakurajima. No, me agradó más 2019, como que 2020 no salió tanto. Pero bueno, al fin de cuentas, yo solamente soy un sujeto más. Pero bueno, vamos por un poco más de música. Y regresamos aquí a Mecha Garrison. Y también, mientras tanto, consigo el pedido del Chico Explosivo. Así es que vamos por música y regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki. Yeah. buscaré la razón que me dé fuerzas. Seguiré y no me detendré. Recuerdos de mi ayer que viven mi corazón mientras mis manos tiemblan e intento alcanzar aquello que de aquí concluyó. Es la realidad, presencia de la noche, cruzando el cielo está. Nadie me podrá cambiar, debo hacerlo por mí misma. Es la realidad, buscaré la razón que me dé fuerzas. Seguiré y no me detendré. Por eso mis sueños perseguiré y jamás desfalleceré. Al fin hallé la razón que la fuerza me brindará. Y es gracias a este gran dolor. El mundo me golpeó una y otra vez y así me enseñó lo que es perder como una flor de la tierra. Y renaceré por la luz del destino. El trueno de un rayo en mi corazón ha confundido. Entonces me pregunto con amabilidad, ¿seré capaz de proteger algo? No sé muy bien, pero al fin de un mes entero la manera. Aún así ver tanta hipocresía duele. Me hace falta la serena flores, la que sobreviva será quien hermosa brillará. Aún si de espinas al camino, todo el dolor superaré. Y seguiré hasta el final, ya no me arrepentiré. Demostraré que no me rendiré. Mis sueños que no puedo proteger, en mi corazón se pregunté. Como flor de la tierra se esperó, y hoy brotará mi sangre. Se detendrá, el final se acerca ya. Un grito frío puedo oír en el viento rompiéndose. Las risas puedo escuchar, el llanto puedo escuchar. Pero al final todos buscamos felicidad. Por eso mis sueños perseguiré y jamás desfalleceré. Al fin hallé la razón que la fuerza me brindará. Y es gracias a este gran dolor. El mundo me golpeó una y otra vez y así me enseñó lo que es perder. Como una flor de la tierra y renaceré por la luz del destino. Destino. ¡Gracias!

に入れとこう旅立ちを決めたのは勢いだけじゃないからあなたと過ごした日は二十世で最高の出来事少年はいつの日か蝶々の夢必ず見つめる棒に使う輝いたリズムたちが踊り出してる朝も昼も夜も風が南へと心をときめかせて しまったままだ 肩と肩がぶつかっても言葉は交わされない強さは誰かを睨んで突き進むことじゃないよ目を合わせて笑ってみれば立ち止まることだって怖くない君には君にだけの幸せの場所がある誰に壊されそうになっても透き通ってく Y ya estamos aquí de regreso preparando la salida del programa de hoy. Así es que gracias a todos los que han estado con nosotros acompañándonos. Por ahí Mogocán preguntaba si ya había terminado Meca Garrison. No, todavía no se termina. Pero ya estamos en esta parte final. Así es que pues ya listos y dispuestos. Y bueno, me debatía entre si hacía esta mención o no. Bueno, sí, es cierto, también se murió la Parca. Estaba bastante joven la Parca, tenía como unos 50 y tantos años. Y ¿qué es lo que dicen ahí? Vamos a ver. Parca. Fallece a los 54 años de edad. Supuestamente tuvo un accidente el año pasado, el cual le trajo una serie de complicaciones médicas. Después de varios meses de encarar una batalla para recuperarse de un golpe sufrido mientras luchaba en la Arena Coliseo de Monterrey, el gladiador profesional La Parca volvió a ser hospitalizado en Hermosillo, Sonora, donde este sábado falleció a los 54 años. Luego de ser operado para aliviar la compresión en la médula espinal a la altura de la cuarta vértebra, era complicado que pudiera volver a subir un cuadrilátero, y aunque en varias ocasiones se afirmó que iba en franca recuperación, una falla renal este viernes lo llevó de nueva cuenta al hospital, donde requirió de nueva cuenta respiración artificial. La Parca, quien en vida o en nombre secular fue Jesús Alfonso Escobosa Huerta, perdió la movilidad, de la que echó mano para consolidar una sólida rutina sobre el entarimado. Pues sí, al parecer fue una complicación que tuvo en su último tema. Ahí, para todos los que dicen que no hay riesgo en la lucha libre y que es puro pura payasada, pues no es cierto. En realidad es que, como en todo, tienes que tener un entrenamiento bastante orientado a desarrollar fuerza, resistencia y habilidades para estar en esta disciplina. Y sí entiendo que no es directamente como un juego de fútbol soccer o de fútbol americano, pero no deja ser una actividad que sí recae mucho en los temas físicos. Y bueno, cuando no se toman las consideraciones necesarias o llega el mugroso destino, pues te da este tipo de temas. Y es que sí, la Parca se nos fue, 54 años. Digo, no era un muchacho como para seguirle pegando, pero pues tampoco era un viejito. Así es que, pues sí, se nos fue la Parca. Y también en ese orden de ideas tuvimos la noticia ahí en los chats de Radio Doki. Luego lo estuvimos viendo, que Andrea Echeverría Ruti, quien nos había dejado por ahí unos spots y había estado dando algunas entrevistas en sus momentos, Andy Arruti, al parecer decidió salir de este plano el día de ayer, y parece ser que todo tiene que ver con esta enfermedad de la depresión. Y pues bueno, y no es tanto como para decir pues que se nos fue, porque eso es un hecho consumado, y pues digo, no hay mucho lo que se pueda hacer, pero esto es mi reflexión desde alguien que no sufre depresión, pero que no sufre de depresión clínica, pero sí, como todo ser humano, ha sufrido de depresión. Y eso es algo que todos tenemos que tener conscientes. Y creo que también la sociedad no necesariamente nos ha ayudado mucho en que podamos desarrollar una buena salud mental. ¿Y por qué me refiero a eso y no me voy a ir a los lugares comunes de decir, claro, es que te venden puro contenido basura, y voy a decir como el último evento del niño de Hermosillo, de pues la culpa lo tienen los videojuegos o la televisión o las películas o la música que uno escucha o bla bla bla. En realidad creo que va un poco más allá de eso. Por alguna extraña razón, desde mi loca perspectiva, Aquí el buen Wish dice, mucha gente se acostumbra a vivir con ella. Pregunta, no sé si es pregunta o afirmación, pero creo que es algo que va para el punto que quiero desarrollar. No sé por qué yo he sido un poco más consciente, pero en estos últimos de 5 a 10 años al menos, que soy consciente de eso, probablemente esto viene desde antes, pero no era tan consciente de ello, parecería que siempre tenemos que estar contentos. O sea, como que muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor sistemáticamente te dicen que tienes que estar contento. Y esa es una carga impresionante para cualquier ser humano, porque afrontémoslo, no puedes estar contento siempre. Y a veces cuando platico con algunos amigos y compañeros de trabajo, por ejemplo, siempre hago la siguiente frase. ¿Cómo estás? Pues bien, normal. Y me contestan, pues no, deberías de estar contento. Pues no, o sea, si no hay una razón evidente para que a mí me haga estar contento, el hecho de estar normal es estar bien. Y el estar normal quiere decir que tengas cierto nivel de tranquilidad. No tienes que estar riéndote como desequilibrado o súper contento y excitado en cualquier momento. Y parecería que muchas veces la misma dinámica, y ahí sí me subiré en el mote del consumismo capitalista, te hace pensar que siempre tienes que estar súper emocionado. O sea, vean la televisión y N cantidad de los anuncios tienen a gente que está en un estado alterado de conciencia. Eso no está mal. Pueden estar contentos o pueden estar excitados o pueden estar tristes o pueden estar deprimidos. Eso es un estado alterado de la conciencia. Pero si sistemáticamente estás recibiendo la señal de que siempre tienes que estar en alguno de esos estados, pues claro que es una gran monserga en algún momento determinar que no estás así, ¿no? Entonces, bajo ese punto, creo que el comentario desde mi lado, en donde vuelvo a reconocer que yo no tengo depresión clínica, por lo cual no puedo expresarme con mucho detalle sobre las personas que sí puedan tener experiencias de depresión clínica, pero lo que sí puedo hablar es que como ser humano he tenido mis periodos de depresión y me queda muy claro en qué momentos yo estoy deprimido, y atendiendo al punto que menciona Wish, me acostumbro a vivir así y lo acepto como una parte de mi estado de humanidad. Y por eso creo que siempre me agradó mucho el anime, porque el anime explota una gran variedad de las emociones humanas. No solamente se centra en los estados positivos y alterado de conciencia. De hecho, muchas personas cuando inician a ver los animes, lo primero que te dicen es, oye, como que estos son a veces muy depresivos, o como que estos manejan otro rango de emociones que no es necesariamente el estándar americano del set de emociones o el estándar occidental. Pero yo creo que es más un estándar americano. No creo que ni siquiera los europeos tengan tanto. Porque naturalmente, por ejemplo, los europeos sí se enfrentan a periodos donde físicamente se ven sumidos en menos luz y eso afecta su procesamiento neuronal para la generación de serotonina, lo cual te ayuda a estar tranquilo y feliz. Entonces, bajo ese escenario, el hecho de que cada uno de ustedes identifique ese tipo de situaciones dentro de su ser, de su cuerpo, les va a ayudar a entenderse mejor como personas. Y otro de los puntos relevantes, y atiendo a alguno de los mensajes que Uma-chan ha mencionado y que le reconozco infinitamente que tenga esa apertura y ese amor al prójimo de decir que en cualquier momento que se sientan, porque conoce cómo es la sensación de la depresión, ella está ahí. Mi comentario construyendo sobre esa misma idea es decir, la vida puede ser en algunos momentos lo suficientemente jodida como para pensar que no hay opciones. Y puede ser cierto que no sean opciones si te quedas sin moverte. Pero si te mueves, puedes encontrar otras opciones. No sé si te van a resolver la vida o no, pero de que encontrarás otros caminos, encontrarás otros caminos. Y bajo ese sentido, si alguno de los diferentes canales de comunicación que tiene Radio Doki puede ayudarlos a que puedan encontrar esa galleta para salir y abrirse y platicar con alguien o que le escuche a alguien y demás, pues siempre uno está por aquí. Así es que no se coman las cosas solos, no están solos, creo que siempre hay alguien que los puede escuchar. Pero hay veces que la vida es lo suficientemente jodida como para que nos haga pensar que en realidad sí estamos solos. Les recuerdo, todo esto es desde la perspectiva de alguien que no sufre depresión clínica. Pero eso no quita que tenga mi mejor intención en hacer que cada uno de ustedes, si en algún momento se siente atorado, pueda platicarlo. Y en la medida de lo posible, las penas platicadas son menos. Ese es el principio principal de la psicología, el empezarse a abrir y empezarse a escuchar. Y al final de cuentas, no se preocupen. La vida es lo suficientemente complicada para que nos muramos, así es que pues no le adelantemos tanto a las cosas y al final de cuentas, si Meca Garrison puede ayudarles en algo, saben que estamos por aquí. Y con el simple hecho de que si quieren una rola en especial, porque esa les va a hacer que su día se sienta mucho más padre, láncela. Nosotros la buscamos, la ponemos y si quieres que te la pongamos tres veces, te la ponemos tres veces. Así es que, pues de este lado, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que tengan una excelente semana. Gracias a todos por habernos acompañado. ¿Y con qué rola me podría despedir? Una divertida, porque no hay que terminar así. Y esta de Spice creo que es bastante divertida. Además, creo que le gusta a Umachan, si es que nos anda escuchando por allá. Así es que gracias por habernos escuchado en el chat de Radio Doki. A quienes todavía están en línea, como Henry, que espero que ya haya regresado a conseguirse la cena. A Wish, a Vocaloid Warrior, a Mogokan. Al chico explosivo, que al parecer ya se desapareció. A todos los demás que nos están escuchando, gracias por estar ahí. Astrid Sama, un abrazo hasta Detroit. Beach Gitimon, que creo que ya también andas por allá. Pásenla bien, descansen, cuídense. Y nos estamos escuchando el siguiente domingo para ver quiénes estarán jugando las finales del fútbol americano. Por aquí parecería ser que los empacadores de Green Bay van a ir a la siguiente etapa, si es que ya lo veremos. Machan diciéndome que si me oye, es lo que tú dices, es lo que tú dices. Pero a ver. Pero mientras tanto, dejémonos del drama y vayamos con esta rola de despedida. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Yihad, esto fue Meca Garrison y recuerda, estás escuchando Radio Doki. I'm not.